ordinaria de un simple mortal y la convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Opa, ya estamos por aquí nuevamente en esta tarde de miércoles, miércoles, tercer programa de Pequeño Tenasco en esta nueva temporada 22-23. ¿Qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibir también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. ¡Arranca el show! Y arrancamos este episodio 737 con este puto cañonazo que fue primer adelanto a lo que será tras 8 años INA para los puncarras madrileños Non Servium. Esto se titula Ordis of Punks. Ha sido precisamente metal con lo que hemos arrancado. Hemos arrancado con un punk bastante potente de los Non Servium y tenemos muchas más cositas. Hoy el metal va a ser protagonista y el ruido también. Los miércoles es el día más ruidoso del programa. Ya sabéis que hay una sección del Rincón Oscuro y hoy vamos a tener una mezcla entre el Rincón Oscuro y la sección del Fucking Master. La podríamos llamar como Fucking Masters of the Rincón Oscuro. Tenemos aquí a los Six nuevamente en la casa de Asalto Mata Radio Rock, en los estudios de Asalto Mata Radio Rock de Pequeño Tenasco. Tenemos a Churi Voz y a Jorge Bajo en Six. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues todo bien porque se escucha perfectamente, lo cual, sin haber probado micros con vosotros pues presentes, es ¡Pequeño Tenasco! A todo el mundo le gusta la sintonía. La verdad que es una auténtica caña la sintonía, que por cierto fue grabada, compuesta, inventada, ideada por pues Ternascos y Ternascas de nuestro grupo de la conciencia rockera. Creo que tenemos por ahí ya un primer saludo de nuestro Ternasco Dani del programa Rock Station FM, que es el programa que habéis podido escuchar si estabais en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com justo antes que nosotros. Y bueno, deciros que estamos en este episodio 737 del podcast El Riguroso Directo de Tu Reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Estaba a punto de salirme las 3, ¿eh? No, las 7 de la tarde en este nuevo horario, por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, creando y por un montón de emisoras más, por más de 30 FMs y plataformas online estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera desde San Pedro de Calanda para toda la banda. Lo dicho, hoy vamos protagonistas absolutos los chicos de Six, que los tenemos aquí con nosotros in situ, pero tenemos más bandas asociadas con más noticias. Rosa Rosae. H's unen fuerzas con MPR. MPR, ¿qué quiere decir eso? Creo que es Metal, Punk y Rock Productions. Algo que los chicos de H's, los de Hortaleza, buscaban con ahínco desde hace bastante tiempo. Habían estado con un par de cachivaches de estos que se dedican a promover conciertos y lo hacen de esas maneras. Y tras alguna decepción se han decantado por esta promotora, que parece que funcionan un poquito mejor, llevan ya 15 años en el asunto. Y en palabras de la propia banda, están muy contentos de contarnos de que desde hoy, o desde el otro día, pasan a formar parte de la familia de MPR Productions and lo que sea, que no lo veo aquí. Empezarán a comunicar fechas de conciertos para lo que queda de año y el próximo 2024, y aquí estaremos bien atentos y os informaremos de todos y cada uno de esos conciertos y de las distintas novedades de los H's. Vamos a escuchar una cancioncita del último disco de los H's, desde La vida que nos pasa. Mira, el corte número 8 de ese segundo disco de los de Hortaleza, que también nos viene bien el título de la canción, porque acaban de fichar con una... iniciar un nuevo proyecto con una nueva promotora, y la canción Jate tú se llama Otra vida. Esos H's sonando nuevamente Pedro Tarrasco. Quedando res.

Pues ahí estaban los Bilicid, que nos hicieron llegar al correo de la emisora info@saltomataradiorock.com su nuevo material. Si quieres sonar en Pequeño Ternasco, haz lo mismo, mándanos un correo con lo último que tenga subido a YouTube a info@saltomataradiorock.com y algo de biografía para poder presentarte de buena forma. Como vamos a hacer con esta gente que está sonando ya, Thrash Death, un poquito de Thrash Death ahora en Pequeño Ternasco. Desde Perú nos llega el nuevo EP, The Night Where the Evil Prevails, la noche donde el mal prevalecía, de estos auténticos salvajes que llevan dando caña desde 2012 y que responden al nombre de Maze of Terror. Ese trabajo ha salido este mismo mes y estamos escuchando el tema presentación del mismo, Nightmare in the Street of Hell, pesadilla en la calle del infierno. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual. generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Master, fucking master of Vince Universe. Esto exactamente, esto es lo que tienes que sentir cuando te pones un disco de Six, ya sea el primero o el segundo. Pero ya que estamos con el segundo, pues te lo recomendamos. Este es el corte número 11, Estado Demencial. Ella pasó todo en su vida, se transformó. Y como te decía en la presentación del programa, y bueno, y lo has podido escuchar de su propia boca, aquí tenemos a Churi, cantante, y Jorge, bajista de los Six, de los Bajo Aragoneses Six, con los cuales ahora mismo pues vamos a tener una pequeña entrevista, pues, para hablar de todo un poco, sobre todo de este nuevo disco, de este segundo disco Hacia Ti, y de los próximos conciertos que se avecinan unos cuantos. Había visto con el rabillo del ojo Sam, pero se me había pasado que tengo aquí mucha gente hoy. Estamos hablando de muchas cosas. Tenemos saludos, Rafa Roa Play desde Munchante, de nuestro ternasco Sam Hammer. Estamos en un estado demencial también, según todos los medios de comunicación habidos y por haber en los últimos días. Todo, yo ya sé que lo compusisteis antes, pero no sé si era premonitorio de la situación que vivimos ahora. Muy buenas tardes nuevamente, Churi. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Siempre, a cualquier momento que esta canción pongas, pues bueno, puede ser que caiga bien, porque esto de estado demencial, la verdad es que llevamos una racha aquí entre unas cosas y otras. Es un poco como la letra de Baristo, ¿no? Que están compuestas hace 40 años, pero valen perfectamente para siempre día. Valen. Estado de Mencial, corte número 11 de Hacia Ti, segundo trabajo de los de Valdealgorfa, la Codollera Valdealgorfa, del Bajo Aragón, de los Bajo Aragoneses y Turolenses de Pro Six, que bueno, yo creo que estáis en un estado no demencial. Sí, demencial de felicidad, ¿no? Sí, eso sí. Porque, caray, qué respuesta tan positiva a este segundo. Bueno, ya al primer trabajo ya muy buena, Pero, jodo, además lanzarlo en verano. Menos mal que yo no estaba haciendo programa, porque hubiera dicho, ande van estos ahora sacando esto en verano, que no les va a hacer caso ni Dios, que están todos los programas de radio parados. Y fíjate tú, haciéndose crowdfunding, habéis incluso doblado lo que pedíais, ¿no? Eso, tremenda respuesta. Eso me parece algo increíble, porque además yo no era partidario de hacer eso, pero Dani, que es el que nos lleva, pues dijo, venga va, sí, pues una pequeña ayuda, no sé qué, pues venga va. Y yo pensaba que no llegaríamos ni a 500. Ni tú ni nadie, vamos, era una cosa impensable. Pues somos un grupo aquí de la zona que tampoco pues nos escucha mucho y no sé, es que llegamos a 3.500 euros. Pero sí. Vosotros tenéis controlado un poco, yo intuyo que sí, que las aportaciones que llegan vieron mediante correo electrónico o algo. Sí. ¿O extraer datos de si se han venido todos de la misma zona o de toda España? Hay datos hasta de las personas que... A ver, sí, nos venían los nombres de quién, sí. No sé qué. Sí, sí que es verdad que también muchos amigos y eso, pero también nos vimos que era de mucho de fuera, uh-huh. Sobre todo Madrid, todo eso, Barcelona... No sé, Joder, es que os habéis meneado y parece que ha cundido, ¿no? Ha surtido efecto lo mucho que os habéis movido, sí. Dentro de las posibilidades que había, que ya fue bastante. Yo me quedé realmente sorprendido. Muchos de nuestros contactos yo creo que nos van a bloquear. De la brasa estado dando, entre los de grupo, venga, todos los contactos del WhatsApp. Porque a mí no me queda más remedio que estar al tanto, pero... Sí, sí. A ti algún mensaje te habrá llegado también. A mí es que me llegan por 5 sitios a la vez, ¿sabes? No, pero es lo que hay que hacer, qué demonios. Y más en verano, ¿eh? En verano era... Yo era... Probablemente haya sido un riesgo calculado y que ha salido fenomenal, pero yo lo veía jodidillo, ¿eh? Además, tengo un amigo que se dedica a esto y me decía, hostia, en verano, aparte sacamos también un videoclip en verano, el de Ansiedad. Sí. Es mala fecha porque la gente está pues de vacaciones, a la playa y las visitas, no va a funcionar. Me cago en Dios. Fue sacar ese videoclip. Y es que nos pusimos a 13.000 visitas. No sé, y lo de crowdfunding, igual, el tope 2.000, pam, 3.500. La verdad es que creo que fueron 2 semanas antes de finalizar la fecha tope de crowdfunding y ya estaba alcanzado, con lo cual, toda una alegría. Igual, vamos. También habían packs de 150. ¿Quién coño va a pagar eso, sabes? No, que me parece muy bien, que yo soy el primero que pago con grupos y eso, pero un grupo que aún no tiene nombre, y me cago, 7 personas han pagado el de 150. No, pero realmente la erupción ha sido potente, porque es que además, vamos a ver, tampoco yo os meto siempre un poco en el rincón oscuro, pero tampoco, en la sección del metal extremo, pero vosotros tiráis más a un metal groove, no es tan extremo. Yo creo que es capaz de llegar más públicos dentro del metal, ¿no? Más escuchable dentro de los géneros, así un poco más oscuros. Hombre, si se los pones aquí a los de mi pueblo, a los de Valdargoz, sí, no, como claro. Ya mayores, dice, pero ¿estos a dónde van? ¡Estos carnuzos! Pero... Si no se entiende, claro. No se entiende. Está claro que a nosotros no nos van a llamar para fiestas de pueblo, eso está clarísimo. Pero claro, estamos, nosotros en principio tenemos claro que queremos para ir a las ciudades, festivales, y somos para eso. Además ya nos están etiquetando, por ejemplo este fin de semana, ¿dónde tocamos? Tocamos en Portugalete. En Portugalete. Sí, sí, sí. Y a mí todo el rato me vino un 2 o 3, mira, el Minimoji. Minimoji. El cantante de Hamlet. Es que eres clavado, no sé qué, no sé cuántos. Y ya me están etiquetando como. Eres clavado al cantante de Hamlet. El Minimoji, ¿sabes? A lo mejor vocalmente, lo que es físicamente no lo sé. Es que te parece lo que el tocino a la velocidad, al cantante de local. En la voz, a la hora de interpretar cantar, canciones, un poco sí. Claro, siempre. Son referentes. Y eso pues la gente se está quedando con esas cosas. Hoy, por ejemplo, hemos tenido también un comentario. Sí, de una página, por casualidad, esta mañana esperando la furgoneta del trabajo, pues me ha llegado de un comentario de una sala que tocamos este fin de semana en Santander, pues una persona que estuvo en el concierto de Portugalete, como que valorando muy bien la actuación que hicimos. Mm-hmm. Con lo cual esas cosas es lo que un poco te llena y... No. Pero es a lo que me hacía referencia yo también antes, que os habéis tratado de mover lo más posible. Obviamente, seguro que os hubierais movido mucho más de lo que os habéis movido, estoy convencido, porque estáis en la predisposición, pero dentro de lo que podíais hacer, sí, yo creo que... Desde luego, con el primer disco, una pasada, y bueno, las fechas que vais marcando y cada actualizando constantemente el cartel, más fechas por confirmar, que es un poco lo que ponen todos, y más fechas por confirmar, no, es que los 6 cada semana, toma, otra. Eso, tenemos 17 fechas cerradas y ayer, por ejemplo, me llamaron para 3 más para cerrar. Fíjate. Entonces, ¿sabes? Y después uno que también está moviendo aquí, mi compañero Jorge. Entonces ya son cuatro más aún para añadir. Estamos hablando de unos niveles ya importantes de fechas, y, para un año. Claro, sí, la verdad es que hay un grupo como nosotros que decimos que estamos empezando el tipo de música que es, que a lo mejor tampoco es... Es que también si hablamos en modo profesional ya, es que llevamos casi un año ya más y ya a la espalda con 20 conciertos. No sé, a mí me parece algo brutal. Y además eso, recorriendo todo el país, ¿sabes? Uh-huh. Sobre todo, un poco también destacar un poco la acogida cuando hacemos cualquier concierto, un poco lo que nos transmite la gente que asiste al concierto, un poco que le gusta mucho el directo, que queda encantado. La verdad es que eso es un poco lo que nos quedamos. Sí, además eso, la gente siempre, las opiniones siempre son iguales. El directo es brutal, es bestial, lo hacéis... Vamos, que quieren repetir, no sé qué. Bueno, aquí la puerta de escena con Churi aquí al mando, la verdad es que pegando botes por todos lados. Sí, sí, no, es muy fácil todo. Al día siguiente las redes, un montón de para darle a seguir, no sé, que funciona, está funcionando, ¿sabes? Está funcionando, pues. Nos alegramos porque aquí, bueno, decir que hoy. Aquí soy la primera fan. Rosa, ¿eh? Estoy más a gusto que un arbusto entre dos de sus ídolos musicales, ¿eh? Lo sé. Siempre que en primera fila. La primera vez que os vi, yo. Gracias. Este 30 de septiembre, o sea, este sábado, movéis para Santander junto con la gente de. Esto no nos había ido en la puta vida. Amia, que supongo que serán de por allí. En el Rock Beer de New, en la calle Peña Redonda, número 15 de Santander, con una entrada en taquilla de 8 euritos. Aportación. Era un grupo de Torre la Vega. La verdad es que no tenía escuchado nada de ellos, pero un poco a raíz del concierto me he informado. Yo, como el cartel lo he visto hace. Me lo mandaste el otro día. Sí, no, ha sido reciente estos dos semanas. El miércoles pasado. Me llamaron, queréis tocar. Sí, pues lo que te digo es que. Ayer igual, lo que te digo. Ayer de repente tres, pam, para confirmar. Puedes saber, a ver si se cierra. Y como vais a todos, pues venga. Bueno, oye, que nos encanta hablar de conciertos y normalmente solemos hablar en la segunda parte de la entrevista. Oye, vamos a hacer una cosa, ya que estamos con el disco, vamos a escuchar otro de los temas en el incluido, el corte número 4. 4 pone 8. El 8, que es lo que os está pasando ahora mismo, una historia real. Encantado. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues aquí seguimos con los Is desgranando. Bueno, vamos a ver si empezamos a desgranar ya el nuevo disco, porque la verdad que, como decía antes, lo que es la parte de los conciertos la solemos tratar más al final de las entrevistas, pero es que, macho, es que ha sido todo brutal. Luego hablamos de fechas. Sí, luego comentamos, recordamos la fecha de este fin de semana y a la más inmediata, y hablamos de alguna más, por supuesto que sí. Hacia ti. No se puede dirigir más hacia el público un disco que ponerle ese título. 12 cortes, dos de ellos cortitos, el del principio y el del final. Del final, que además una colaboración total del productor, de Iker Piedrafita. Y el primero, que mira, aprovecha que os tengo aquí, a mí me suena a que va a ser la intro de los conciertos que te cagas. Está siendo, y vamos. Yo es que no os veo desde el Alcorrock, no me acuerdo si en el Alcorrock ya llegasteis a utilizar. No me acuerdo. Yo creo que... En el Corrol estaba Isabel y utilizamos la de entrenamiento, puede ser. Ah, sí, claro, porque estaba Isabel. Yo sí, creo que... Entonces... Estaba para poner, pero fue por eso que creo que... Claro, yo como no había visto todavía más conciertos de Six desde entonces, yo la escucho y digo, macho, esto... Sí. Esto está diseñado para esto. Ya vale tanto empezar con la canción de otro grupo. Es que a mí... Cuando empezábamos la canción, que la canción entrenamiento es súper chula y eso, pero en directo me hacía falta como algo... No sé, orgánico, ¿sabes? Mm. Porque esa canción, además me quedé un día más al estudio aposta, porque a Dicker le dije, hostia, tío, tengo una idea a la cabeza, que yo creo que haciendo esto, ¿no? Si tú tienes ritmos y sonidos, yo te puedo sacar una intro. Y nos costó 8 horas hacer esa intro, pero... Sí, es que fue perfecta. Esta cabeza no para. Yo no sé por qué me sorprendo. Yo tengo cuñas aquí de un minuto que me han costado 12. ¿Sabes? Pues eso. Mirad tú la tontada del qué hora es, sí, que dura 30 segundos. ¿Qué hora es? Entonces, no sé, ya más, pues quedó tal cual como estaba en mi cabeza. Y al último momento también quería, como de título, poner Six. Y al final dije, hostia, pues voy a decir Six, como dices, ¿sabes? Y como estaba mi mujer, estaba la Judith. Pues le dije, hostia, pues ven conmigo, entra a la pecera y toda ella vergonzosa. No, venga, entra. Y lo grabamos los dos a la vez, nos distorsionaron la voz y el Six ese son las dos voces metidas, ¿sabes? Y parece como un robot. Uh-huh. Y en directo queda guay, la verdad. Yo desde luego el momento que la escuché, digo, joder, macho, esto va como es que picha el culo muy, para empezar los muy ponible, sí. Y bueno, y además luego el siguiente corte, que es Diversidad, que fue el primer sencillo que soltasteis, sí. Entra a piñón, o sea... Sí. Además los cortes hay ton. Está aposta. Está todo pensado. Sí. Pero bueno, que se puede variar ese Six que aparece como corte número uno en Hacia Ti, se puede mantener y luego entrar con otra canción en posteriores trabajos. Sí, es más que o variar de la misma gira. Cuando ya estaba ya para lanzarlo a la discográfica, a último momento quería poner la segunda canción con Ansiedad, ¿sabes? Lo que pasa, claro, ya estaba lanzado todo, estaba todo programado y ya se me fue. Pero en teoría al final quería hacer Ansiedad como el primer, uh-huh, el primer tema, pero nada, da igual. Quedaba bien. Es un intro que yo creo que entra perfectamente detrás de ella cualquier canción, sobre todo si es de las que empiezan con batería y poderosas, ¿no? 11, bueno, hemos dicho 12 cortes, esos dos pequeños, entre medias pues otros 10 auténticos temarrales, brutales, y yo creo, y tampoco le he dado demasiada escucha, porque realmente lo he escuchado entero 2 veces y que había ido escuchando cosas, los singles y algún temita cuando me llegó, pero veo que está, tampoco recuerdo ahora mucho la línea, si había una línea argumental en vacío, pero lo que sí que he detectado en este, ya no diciendo que sea una línea argumental, pero sí que veo que son temas candentes socialmente, ¿no? Tampoco digo de protesta o de denuncia, pero sí que diciendo las cosas como son, ¿no? Pues mira, es que si ya hemos hecho 4 o 5 conciertos de este disco, todo el mundo me dice eso. Hostia, es que las letras no hay que pensar mucho para ver... Es que son tan lineales, pero... Lineales que te pegan a la cara, uh-huh, ¿sabes? Es todo muy claro, todo muy lineal y venga, pam, aquí te lo doy, ¿sabes? Entonces, Y temas muy candentes que sobre todo siempre son actualidad. Sí, además, por desgracia encima. Okay, sí, es que el tema es... Que ojalá no se tuviera por ejemplo, que... Hay un tema que es violación, que ese tema... Además es dura la canción. Y joder, eso a mí me costó escucharla, ¿eh? Se planteó hacer vídeo. Me costó con escucharla. Esa, sí, yo recuerdo que, claro, que me la puse y salté a la siguiente y digo, me la escucho después. No, es más, el título del disco quería poner violación, pero esto no, yo me cago en Dios, es que lo voy a poner porque así será para hablar. En verdad es un tema muy delicado, pero a la vez también, joder, es que hay que hablarlo y acabar de una vez de estas cosas, porque es que no hay justicia, no sé. No la hay. Es que te van a violar a tu hija o a tu hijo, lo cierran 2 días y luego, ¡pam!, libre. Es que no, y yo, por ejemplo, cuando canto esa canción en directo, mira, todo esto, es que me da rabia, es que no puedo. Y es una canción muy, muy, que eso va a valer para toda la vida. Porque además, eso, el ambiente, la atmósfera que tiene, digamos, musicalmente es... Sí. Más, muy oscura, sí, sí. Muy... Y luego por lo de siempre, pues también pues hablamos pues enfermedades mentales, bueno, un poco, sí, sobre todo de un poco temas actuales, eso. Y luego... exactamente, ya no por hablar de la actualidad, no, de temas, sí, concretos que ahora están de actualidad, pero que o que por fin se les está prestando un poquito más de atención, que antes no se les prestaba, o sea, pasaban de tapadillo, ¿no? En la sección de sucesos del caso, ¿no? Por ejemplo, diversidad. Tenía claro que iba a ser así y sobre todo un videoclip quería sacar gente pues eso, sí. Y al final, y hay mucha gente que me dice, hostia, no sé cómo tenéis el valor de hacer esto, pues qué pasa, tío, no pasa nada. Venga, ¿qué más se lo da? Vamos a traducir para los hipócritas católicos, de todo hay en la viña del Señor, sí, ¿eh? Por suerte, es una pena. Y todo luego hay que pues también este disco pues también hay un par de canciones de amor que también pues no pasa nada. No sé si los mejores temas del metal son de amor. Mira, algún no fan que... cuando vino estábamos en proceso de grabación y ensayo que, pero canciones de amor vosotros, digo, sí, pues canciones de amor, no sé si es que lo que pasa, claro, al cantar con letras de amor, sí, yo las canciones de este disco para los tocamientos en el rellano, la última sección del programa no es, ¿eh? Entonces ponerse, ¿eh? No, lo que pasa, claro, escuchas una canción en español y que se entiende muy bien y en este género, pues dices, uy, qué raro, ¿no? Pues no, tío, si las mejores canciones del metal son de amor, casi se puede decir, ¿sabes? No sé. Entonces ahí en este disco hay un poco de todo, la verdad. Muy bien, pues variedad, en la diversidad, está el gusto, también el gusto, pero en este caso... absolutamente el gusto, ya os digo que es un disco que vais a disfrutar muchísimo. Está ya en plataformas digitales, sí, creo. Y también está a la venta en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco. Vais a tener acceso directo para adquirirlo en la tienda de... En la tienda de Alternativa Management. Pero vamos, que no tenéis que buscar. Si entráis al artículo del episodio 737 Pequeño Ternasco, hacéis clic y ahí tenéis directamente para entrar y comprar el disco que os llegue hasta vuestros hogares o donde residáis, ¿eh? Que aquí últimamente la tecnología permite que llegue a cualquier lado, no hay problema, sí, para que... Otra cosa es como llegue, ¿no? Como nos pasó a nosotros con el congelador el otro día, ¿eh? Nos lo trajo Seur y el paquete estaba de puta madre y luego lo abrimos y estaba hecho una mierda. Bueno, hostia, en fin. Desmontable. Sí, cosas que pasan. Vamos a escuchar otro temita, venga, que creo que nos van a entrar. Creo que hoy el timing de la entrevista está yendo muy bien y nos va a entrar absolutamente todo. Todos los temas que habíamos preparado, vamos a escuchar el corte. Ahora sí que creo que es el 4. Es uno de los hits. Uno de los hits. Ay, joder, si lo tengo en grande ahí arriba, parezco tonto yo también. Sí. El corte número 4 de Hacia Ti, segundo disco de los Six. Un tema titulado Mienten. Final, cuando todo termina, date por jodido. es el más fácil echar a correr y hacerle frente a las situaciones que echan por tierra a tus convicciones. Que hacerle frente a esos cabrones que echan por tierra a tus ilusiones. Donde solo hay mentiras, no existen alternativas. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de morir. No. Padre, no puedo, no puedo. Por la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pues aquí continuamos en la última parte ya del programa. Continuamos con Six, con Churi, con Jorge. Pero bueno, hay que además seguro que nos están escuchando. Tenemos que mandar saludos a Tori, tenemos que mandar saludos a Raúl. Y Eloy, está bien. Ah, sí, sí, no me olvido de Eloy. Eloy. lo que pasa es que me detenía Raúl porque le decís Piquer o Piquer. Piquer. Bueno, Piquer. Y Piqui el piquismo. Piqui el piqui. Eso ya es que, hay muchas variantes. A alguien, no sé, me parece que en alguna cosa lo he oído nombrar como Piquer. Que a mí tampoco, Piquer. Tampoco me disgusta. De hecho, casi me gusta más el Piquer que Piquer. Pero bueno, si es Piquer, Piquer. Con acento la que esto estamos en Aragón. Me cago en el copón. Ahora sí. Bueno, los Six, que son cinco, aquí solo tenemos dos, pero bueno, los cinco subisteis a grabar ahí a los estudios. No me acuerdo cómo se llama. El sótano. El sótano que, de Iker Piedrafita, gran amigo del programa también. La verdad es que eso fue. Hay que decir que ha habido un cambio de estudio del anterior disco a este. Teníamos ya un poco apalabrado con el anterior, pero un poco surgió la posibilidad de ir a Artica, a los estudios que tiene Iker ahí en el estudio del sótano. Y la verdad es que, pues eso, hablando con Churi cuando nos lo planteó, no lo pensamos ni un momento. Vamos, es un productor y un. Yo la verdad es que cuando y es que ya les reconozco muy bien los trabajos de él. O sea, tú abres para hacer el pequeño radio edit, pues si tienes que, pues ya hay silencios antes o después de las canciones y el dibujo siempre es el mismo, tochazo, pom. Sí. Tienes que abrir mucho tienes que hacer mucho el zoom para ver las ondas, porque la verdad es que los deja, vamos. Hay un trabajazo detrás de que además yo le pedía eso, gordo, le decía, esto tiene que ser gordo. Y me decía, tranquilo, que a mí eso me gusta. No, le encanta. Pero él hacía yo le decía, si puedes un poco más. Me decía, sí, vamos a. Como los Slipknot, igual. Canciones que a lo mejor en el primer disco grabarlas nos costó una hora, a lo mejor, pues eso, pues triplicar, cuatriplicar, vamos. Pues mira, el disco de vacío, con dos o tres días lo grabamos. Y por ejemplo este han sido 3 semanas, 17 días yo me pegué encerrado ahí. Y después lo que es el tema la voz, yo me pegué una semana solo para la voz y luego días sueltos. Pero ha sido mucho trabajo, todo muy perfecto. Cuando teníamos una canción grabada, por ejemplo con la voz, lo escuchábamos y si había un acento mal puesto, pues lo volvíamos a grabar y si yo a mí se me ocurría otra cosa o él también, ¿sabes? Y entonces... El nivel de perfeccionismo que tiene y sobre todo se nota mucho, yo creo, también que es músico, aparte de... Y eso pues de lo que ha aportado en este disco hay, a lo mejor hay de... mucho productor que le viene justo para tocar la guitarra y que lo grabas y lo que salga, pero este a lo mejor te da su aporte, o sea, aquí yo le metería esta línea, mira a ver qué tal. En la batería, por ejemplo, igual 5 días, pero 8 horas todos los días o 9 horas incluso días. Es que ahí también menudos dos se juntaron. Sí, sí. Pero es que le daba ahí y claro, yo ya he estado los 15 días, yo me cerraba ahí para dirigir un poco todo. Y cuando el Eloy se notaba un poco cansado o algo, porque claro, yo le decía siempre el nivel. Yo decía, dale más. Y dejó la batería, que era de Licker, toda marcada. Pero es que marcada. Y tú después ves las pistas de la batería y lo que dice, está saturado, ¿no? Lo siguiente. Pero es que es brutal. Y luego por las guitarras igual, 3 días cada guitarra. El bajo también estuvimos 3 días. Vamos, que el primer disco que lo grabamos en una mañana, todas las pistas de bajo a pegarte 3 días, pero no 3 días, 4 horas al día, no. Que 8, 10, 12 horas las que hicieran falta. Amigo, nos ha jodido. El mundo del rock and roll es así, si lo quieres hacer bien, hay que currárselo. La verdad es que el salto de calidad yo creo que ha sido importante, sobre todo a nivel de producción, no tiene nada que ver con él. Escuchas este disco y hay mucha gente que ya no lo dice. Es que ahora está a nivel de discos de géneros muy gordos. Y hay veces que yo lo comparo con grupos que tengo yo y es que es verdad, tío, lo pones y ahora sí, ¿sabes? No sé. Yo de hecho le he tenido que bajar. Solo te digo eso. Para que salga el programa le he tenido que dar una pequeña bajada. Más que nada pues por no saturar y esas cosas, ¿no? Y porque me gusta tener el programa lo más igualado posible. Bueno, venga, que nos queda poco tiempo. Conciertos, hemos dicho que este sábado os movéis hasta Santander el 30 de septiembre en la sala Rock Beer The New, en la calle Redondas número 15. 8 euritos tienen la culpa, ahí en la capital santanderina, junto con la gente de AMIA. Pero hay muchas cosas más por delante y próximas además, ¿no? Sí, además de la siguiente estamos en Badalona. Sí, el retorno de Picalla, una banda por ahí local de Barcelona. Que pues eso, que retornó a los escenarios y un poco nos han invitado a una fiesta particular que hacen en una de las salas donde tocaremos. Luego pues ya será el siguiente en Zaragoza, el 12 de octubre para Pilares, en la sala Creedence, así que ese no puede ir faltar tampoco, que se os pillará cerca seguro. Luego ya un festival el 21 de octubre en La Codoñera, hacemos un festival con varios grupos, con Acero, en la gira 25 aniversario, Imura. Y también un grupo local de Valdagorza. Digo local porque soy de Valdagorza, pero bueno, Calumnia. Los zagales de Calumnia, sí, lo hacen realmente muy bien. Nosotros ya les hemos puesto por aquí alguna canción y tal. Sí, les mandamos correo, pero no han contestado. Ya les echaré la bronca, ya. Y luego ya nos metemos ahí por los pasamientos más largos de la gira. Estamos en el 27 de octubre en Vigo, en el Puff Transilvania. Y ya de regreso el sábado, el 28 de octubre, en Avilés, en Asturias, en la sala Malecón. Y ya en principio, el último de momento que se puede anunciar, el 25 de noviembre en Caudete, Albacete, en la sala Morgul. Y así. Luego ya si va todo bien, pues tenemos 3 o 4 fechas más para cerrar, a ver si salen. Que iremos informando aquí también, por supuesto, en momento y forma, para que estéis todas y todos perfectamente informados. Rosa, ¿cuánto pone que dura la canción? Que no lo veo. O tú, Jorge, que 3:23. Bueno, pues venga, vamos a ir despidiendo ya. Tranquila, vamos a ir ya despidiendo la entrevista. Agradeciéndoos nuevamente que hayáis tenido la deferencia de acercaros hasta el estudio. Que es una cosa que nos gusta, pero que pasa pocas veces. Desde que estamos en San Pedro, pues nos pasa menos. Estamos más acostumbrados a hacer las entrevistas en teléfono. Y desde luego es un gustazo tener a la gente in situ y poder vernos las caras mientras nos preguntamos y mientras escuchamos la música. Deciros a quienes estáis escuchando que yo me lo he pasado mucho mejor escuchando las canciones con ellos aquí que cuando me las estuve escuchando yo previamente. Lo cual indica claramente que hay que ir a verlos a los conciertos. Porque molan. Sí. Molan muchísimo, muchísimo más. Que ya de por sí están muy guapas todas las canciones de este segundo trabajo ya. Segundo trabajo en poco más de un año, ¿no? Sí. Es que además a mí me está saltando recordatorio. Sí, de cuando empezamos de ahí. Grabaciones de vacío. Y yo, pues ya acabamos de sacar ahora el segundo. Es que. Esto lo como muy rápido, vamos, que. En fin, es lo que hay. Bueno, pues daros también la enhorabuena por lo ilusionante que está resultando todo esto, lo bien que se os está recibiendo, lo bien que está funcionando. Y oye, que siga así, porque será una señal inequívoca de que la cosa va, ya no es que vaya para adelante, que todo el mundo lo que aspira un poco, ¿no? Que bueno, pues llevar el proyecto para adelante, no. Va para adelante, muy para adelante y muy bien. Y lo dicho, no se le podía poner mejor nombre a un disco, que mejor título a un disco que Hacia Ti, y precisamente con ese tema, el corte número 3 del segundo trabajo de los Six, Hacia Ti. Vamos a cerrar la entrevista, porque van hacia ti, ya has oído, un montón de fechas en los que vas a... Algunas pie cerca, seguro. ¿Alguna? Seguro que sí. A mí me gustaría agradecer a toda la gente que ha colaborado al crowdfunding y toda esta gente que nos está apoyando, a vosotros también por contar con nosotros. Y nada, y a seguir para adelante y a ver si este sueño se cumple. Sí. Es duro, pero... No, que no se cumpla. Vamos a seguir soñando, que parece que soñando va la cosa bien, ¿no? Si sí. Se cumple, a lo mejor dices, coño, se ha llegado al final del sueño. No, a seguir soñando. Bueno, yo de momento estoy disfrutando, yo estoy alucinando con todo. Por trabajo nuestro, que no sea, o sea, que pues sí. Ganas de currar y hacerlo bien tenemos. Pero bueno, lo dicho y lo que siempre digo yo, gracias a la gente, esto no podría funcionar con que gracias a todo el mundo y eso, hacia ti. Este disco se titula Hacia Ti, por eso. Pues vamos a ver. Nos vamos despidiendo ya, pues también, Roxa Rosae, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrazos también se despide de todas y todos vosotros. Mañana estamos aquí nuevamente a las 7 de la tarde. O vete tú a saber a qué hora si no estás escuchando el podcast. O vete tú a saber qué hora si no estás escuchando en las difusiones en cualquiera de las más de 30 emisoras que nos pasan. Esto fue todo. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Esto es Hacia Ti. Esto han sido Six. Experimenta una sensación inmensa.